Porque si una pyme crece, genera más trabajo, necesita más gente. Y para ayudarlos en esta transición, a cruzar el puente entre lo que nos pasó y en esta nueva normalidad en la cual estamos entrando, con el ministro Dante Sica queremos anunciar que ponemos a disposición 100.000 millones de pesos para líneas de crédito, para las pymes, que van a poner recuperar su capital de trabajo, descontar cheques, ocuparse de sus proveedores, que también seguramente tienen medios colgados, sin tener que ir a unas tasas imposibles como se han tenido y todavía siguen estando en el mercado, porque vamos a poner estas líneas a una tasa entre el 25 y el 29%. Y este crédito lo van a poder conseguir en 27 bancos de la Argentina, entre estatales y privados.